El fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea, la Iglesia de los Mormones, dice que siendo muy joven, el día 21 de septiembre de 1823, él estaba orando y pidiendo a Dios el perdón de todos sus pecados, y una luz brillante le apareció otra vez como le había ocurrido cuando él tenía entre 14 y 15 años de edad. Pero esta vez, decía José Smith, fue un ángel que se llamaba Moroni, que le dijo que Dios tenía una revelación para él, una tarea, un trabajo que cumplir. Y entonces el ángel le contó que existía un libro escrito en láminas de oro por las personas que habían vivido anteriormente, mucho antes, en lo que hoy es llamado el continente americano. Y que junto con esas láminas había también una forma de dos piedras en aros de plata que se ceñían alrededor del pecho en una manera igual a la del Urín y el Tumín del Antiguo Testamento. Y el ángel Moroni le dijo que esas láminas de oro contenían la plenitud del Evangelio eterno y que el Urín y el Tumín habían sido preparados para traducir el libro, le dijo el ángel. Y después de citarle algunos pasajes de la Biblia, apareció dos veces más esa misma noche repitiendo el mensaje que le había dado. Claro que Moroni siguió encontrándose con José Smith, según esta historia, por cierto, amables oyentes. Y el 22 de septiembre de 1827, en la colina donde estaban enterradas las láminas de oro, según la historia de José Smith, él recibió esas láminas y las tradujo al inglés, pues habían sido escritas en egipcio reformado, y lo pudo hacer mediante el poder, dice él, del Urín y el Tumín. Esta traducción de las láminas de oro es la que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llama el Libro de Mormón. Y dicen que hubo testigos de esta revelación, entre ellos un señor llamado Martin Harris, que llevó copias de estos caracteres a un profesor de la Universidad de Columbia, quien declaró que la traducción de José era correcta. Lo mismo dijo también un doctor Mitchell, en fin, eruditos y expertos que fueron consultados. Y después, en mayo de 1829, mientras un señor llamado Cowdery, Oliverio Cowdery, escribía la traducción que José le estaba dictando, José Smith, se fueron los dos al bosque para orar y recibir claridad en cuanto al bautismo para la remisión de los pecados. Y entonces dicen que mientras estaban orando, apareció una nube y en esa nube estaba nada menos que Juan el Bautista, que puso las manos sobre ellos y los ordenó al sacerdocio de Aarón. Después José bautizó a Oliverio y Oliverio bautizó a José y se ordenaron el uno al otro para el sacerdocio de Aarón. Así revelan los mormones el nacimiento de su iglesia, de su institución. Y ellos dan toda clase de detalles que también estaremos comentando. Tal vez más o menos en 1829, a mediados del año, Jacobo y Juan y Pedro, los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, visitaron a estos dos hombres, a José Smith y a Oliverio, y les dieron también el sacerdocio de Melquisedec, con el poder de imponer las manos para comunicar a la gente el don del Espíritu Santo. Y recién el día 6 de abril de 1830, José Smith, junto con 5 de sus auxiliares o ayudantes, se reunieron y fundaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este trabajo comenzó en Nueva York, después siguió en Kirtland, Ohio, después en Independence, Missouri, y por fin en Nauvoo, Illinois. Y en 1844, la población de Nauvoo, compuesta totalmente de mormones, se convirtió en la ciudad más grande del estado de Illinois, según la historia de este grupo, que por supuesto no es cristiano, aunque parece serlo, por todas las referencias que ellos dan. Es una iglesia o una secta surgida mucho después con una revelación distinta que, como estamos aclarando, se llama el Libro de Mormón. Como tenía tanta gente, José Smith se quiso presentar como candidato para ser presidente de los Estados Unidos. Pero hubo muchos mormones que lo desautorizaron y entonces fue arrestado José Smith por orden del Estado debido a que habló algunas cosas e hizo algunas cosas que consideró ilegales el Estado. No eran delitos morales en aquel tiempo, eran delitos cívicos, políticos. Pero fue puesto en libertad por la influencia de otros mormones que permitieron que José Smith continuara su trabajo. Sin embargo, otra vez en Illinois fue arrestado porque lo consideraban traidor al Estado. Y entonces se produjo una serie de problemas entre mormones y no mormones, y el 27 de junio de 1844, cuando José Smith estaba todavía en la cárcel, vino una muchedumbre muy violenta que mató a balazos a José Smith. Y entonces, como sucesor de José Smith, fue elegido el presidente de los 12 apóstoles, porque la iglesia mormona a esta altura tenía apóstoles, y el presidente de estos apóstoles se llamaba Brigham Young, y él fue escogido como sucesor de José Smith, y llevó a los mormones hasta el valle de Salt Lake, lo que es hoy la ciudad de Salt Lake City, en el territorio de Utah, en los Estados Unidos, y allí quedó desde el año 1847. Ahora, esta organización de la Iglesia Mormona nada tiene que ver con la verdadera Iglesia de Cristo, lo aclaramos otra vez, pero en estas pláticas seguiremos estudiando sus enseñanzas, su historia, sus convicciones, su literatura, para claridad de todos nosotros. Hoy finalizó nuestro tiempo y continuaremos otro día.